Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Los primeros intentos de realizar transmisiones de radio en Checoslovaquia datan de antes de la Primera Guerra Mundial y continuaron después de que ésta terminara. El primer programa experimental con alguna charla y música fue emitido el 28 de octubre de 1919 desde la Estación Telegráfica de Praga. Para que se pudiera realizar emisiones regulares debieron pasar varios años y éstas se inauguraron el 18 de mayo de 1923. Estas eran transmisiones en vivo que consistían en música y noticias durante una hora al día, que dieron lugar a la creación de la empresa Radio Journal, cuyo más importante componente era Radio Slavia. Radio Journal se convirtió en el operador más importante al recibir el permiso del gobierno. En 1924, Radio Journal es trasladada a un edificio del servicio postal en el centro de Praga. Este lugar era conocido como el Palacio de la Radio. Había sido construido por el Ministerio de Correos y Telégrafos y lo compartieron hasta 1945. Hacia finales de 1925, la empresa americana General Electric construyó una nueva planta emisora en Stranice, que tenía una potencia de 5 kilovatios y que comenzó a ser utilizada para emisiones hacia el exterior, las que se facilitaban por las pocas emisoras activas en esos años. Ya a comienzos de los años 30, el gobierno checo comenzó a planear una estación de onda corta para encarar transmisiones internacionales. Ya para ese momento, países como Italia, Alemania, Hungría y la Unión Soviética las realizaban. La planta, que la gente llamaba Radiopka, comenzó a construirse en Podbrady casi de inmediato y en 1935 comenzaron a ensamblar los dos transmisores de marca Marconi de 34 kilovatios. Las transmisiones de prueba se iniciaron el 24 de julio de 1936 y las emisiones regulares el 31 de agosto de ese mismo año, retransmitiendo los programas de Radio Praga y la voz de Eduard Svoboda. Muy pronto, esta planta transmisora jugaría un papel relevante en la Europa de preguerra para contrarrestar la propaganda alemana. Estimados amigos, esta semana vamos a charlar sobre aquellos difíciles años en que la radio checa aceptó el desafío de la radio alemana para enfrentarse en una guerra de palabras, cuando el cielo de Europa se llenaba de aires de guerra. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Hacia finales de 1937, cuando el peligro del fascismo en Europa Central era ya una realidad, La radio checa en la onda corta se escuchaba a través de toda Europa y sus ondas eran portadoras de mensajes que hablaban de la paz, de la defensa de los derechos humanos y de la libertad política. El desarrollo de las transmisiones internacionales checas, realizada por la empresa Radio Journal previas a la Segunda Guerra Mundial, terminaron en 1938. Las transmisiones hacia Europa y América se habían extendido a 1 hora al día, hacia Oriente a 2 horas y media y hacia mediados de 1938 las emisiones ya cubrían 9 horas diarias. Los programas hacia Europa consistían en noticias en checo, 30 minutos de música, noticias en alemán, charlas en inglés, alemán o francés y se cerraba la emisión nuevamente con música. Hacia el mes de mayo de 1938, Radio Journal fue incluida entre la lista de las compañías más importantes para la defensa del Estado y las autoridades tomaron el control de las transmisiones. Halo, halo, de vysílací stanice Radio Journal ve Kbelích u Prahy. En 1938, las transmisiones en checo y eslovaco tenían la finalidad de llegar a los nacionales en el extranjero. Los de idioma inglés estaban dirigidos hacia Inglaterra y las naciones de habla inglesa de África y Asia. Lo mismo sucedía con las emisiones en francés y español. Durante este año, también se abren las transmisiones desde el emisor denominado como Praga 2, Melnik, que empleaba la frecuencia de 1113 kilociclos con 60 kilovatios de potencia para sus programas en idioma alemán. La estación de Praga, identificada como OLR, operaba durante 20 horas al día, con programas en todos los idiomas ya mencionados y los servicios informativos llegaban directamente de las oficinas de la agencia de noticias checoslovaca. Esto cambia en los críticos días del otoño de 1938, cuando Radio Praga crea su propio departamento de noticias para producir los boletines en los diferentes idiomas empleados en la onda corta. Interesante era la identificación empleada por la emisora. El prefijo internacional siempre era el mismo, OLR, pero de acuerdo al transmisor que se empleaba, se agregaba un número y una letra. Por ejemplo, en los 19 metros era OLR5A, en los 25 metros OLR4A y en los 49 metros OLR2A. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Los Sudetes era una amplia región fronteriza habitada por un importante número de pobladores de habla alemana, que influenciados por los agitadores nazis solicitaban la anexión de estas tierras a la Alemania nazi. Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Das Haus des Rundfunks. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet. Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verliest die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Im Anschluss an die Verlesung der Proklamation des Führers gab der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop von Beifall unterbrochen, zum ersten Mal der in- und ausländischen Presse die deutsche Note an die Sowjetunion bekannt. En el otoño de 1938, en el periodo previo a la firma de los acuerdos de Múnich que decidieron la anexión, las transmisiones en la onda corta checa se incrementaron, se aumentaron los servicios informativos y durante la crisis de septiembre, Radio Praga ya emitía durante 22 horas al día. Después de la firma del acuerdo, un nuevo esquema de transmisiones fue introducido el 15 de octubre y las ya existentes con destino a Europa, Norteamérica y Asia se añadieron las destinadas a Centro y Sudamérica. 41.41 meters or 9.55 megaseconds. We have just heard a merry medley from our medieval station Brno. And now here is the English news recorded but not by Mr. Hiller, by Mr. Benderold. Hello, hello. The Czechoslovak shortwave station, Prague, calling. The news bulletin. After today's review at the officer school at Prague, President Benish and his address. También se agregaron nuevos idiomas a los ya existentes que eran el checo, eslovaco, inglés, alemán, francés y español, agregándose el italiano, portugués, serbo-croata y rumano. Para aumentar el efecto de estas transmisiones, las emisiones de onda corta se combinaron con la emisora doméstica conocida como Radio Praga 2, que empleaba la onda media con 5 kilovatios. De ese modo, ambas audiencias escuchaban las mismas informaciones. En diciembre de 1938, después de haber perdido los transmisores de los Sudetes y de la parcial independencia de Radio Eslovaquia, la empresa Radio Journal cambia su nombre por el de Radio Checoslovaquia. En este momento de la historia también fueron importantes las emisiones en Esperanto, que comenzaron a emplearse en las transmisiones internacionales. Hasta entonces, este idioma era solo difundido en la onda media por la estación de Ostrava y Brno. Estos programas incluían lecturas sobre Checoslovaquia y la situación política internacional. La respuesta de la audiencia fue casi inmediata. Ladies and gentlemen, you will now hear our first broadcast for North America. The President of the Republic, Dr. Edward Beneš, yesterday evening ordered general mobilization of all members of the Czechoslovak military forces, including all reserves, up to the age of 40, and in case of specialist reserves, beyond that age. Yesterday, at about 6 o'clock in the afternoon, the British and French ministers had visited the foreign minister, Dr. Kempfer, to inform him of the contents of the conversation between Mr. Chamberlain and Chancellor Hitler in Gothenburg. Shortly after this, the President of the Republic, Dr. Beneš, received the members of the new government of General Sirazi, the members of the retiring Kremlin government, together with the chairman of the Czechoslovak parties supporting the government. After discussion, it was decided that existing conditions in Central Europe required the immediate mobilization of military reserves. The decision for general mobilization was made unanimously and approved by the President of the Republic. This mobilization is directed against England, but as our authorities announced, is the result of the general unrest in Central Europe, especially on our borders. 5 minutes after the declaration of mobilization, which allowed those called up only 6 hours to report for duty, the streets of Prague were filled with reservists, hurrying to the stations or to military headquarters. Today, there is an extraordinary bustle throughout the city. Every street expresses the determination to defend the independence of the Czechoslovak Republic to the last drop of blood. electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 15 de marzo de 1939, Checoslovaquia fue ocupada por tropas alemanas y Hitler proclama el protectorado de Bohemia y Moravia. Des Führers und Reichskanzler wird hiermit der Erlass vom 16. März 1939 über das Protektorat Böhmen und Mähren proklamiert. Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení u říšského kancléře Adolfa Hitlera. Byl jsem přijat s vybranými pozornostmi, se všemi podstami prokazovanými hlavám státu. Po delším rozhovoru říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života. Tento svůj slib říšský kancléř splnil dnes vydáním výnosu datovaného na hradě Pražském o protektorátu Čech a Moravy. Las transmisiones de Depot de Brady fueron clausuradas y todas las transmisiones anteriores al inicio de la guerra que identificaban como OLR dejaban de existir. De todos modos, el servicio internacional checo no desapareció por completo durante la guerra. 2 horas de programación se mantuvieron en el aire en dirección a Norteamérica, casi nada si las comparamos con las 20 horas diarias que se emitían antes de marzo de 1939. El programa básicamente era musical, aunque los alemanes aprobaban 10 minutos de noticias que se emitían en la banda de 25 metros a través del transmisor OLR-4A y luego en el de 19 metros, identificado como OLR-5A. Los meses posteriores a la ocupación alemana mostraron la gradual degradación de la radio checoslovaca. La radio checa se convirtió en la emisora de Bohemia y Moravia como parte integrante de la radiodifusión alemana y se convirtió en otro instrumento de la propaganda nazi. Su personal fue totalmente desafectado, especialmente aquellos que tenían un origen judío. Algunos, los más afortunados, emigraron, otros comenzaron a realizar otros trabajos y varios murieron en campos de concentración. Radio Checoslovaquia retornaría al aire al retirarse las tropas alemanas cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial estaba a la vista y se convertiría en una de las más importantes emisoras europeas. Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. You are tuned to Radio Prague, external service of Czech Radio. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Vous écoutez Radio Prague, émission internationale de la radiodiffusion tchèque. Aquí Radio Praga. Transmisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Radio Praga es la única emisora checa destinada a los radioescuchas extranjeros y a los paisanos checos residentes en el exterior. Desde el 31 de agosto de 1936, cuando, por pura casualidad, algunos aficionados a las ondas radiales captaron en sus receptores su característica musical, Radio Praga ha experimentado muchos cambios e incluso dos interrupciones. La primera de ellas durante la Segunda Guerra Mundial y la segunda, muy breve afortunadamente, en abril del año 1990, tras la caída del régimen comunista. Actualmente Radio Praga emite para ustedes, amigos, en 5 idiomas, a saber, inglés, español, francés, alemán y checo. Más que hacerle competencia a los indiscutiblemente mejor equipados medios de comunicación masiva mundiales, Radio Praga le da preferencia a su desempeño en una esfera que le resulta muy allegada, la de informar sistemática y objetivamente a su familia de radioescuchas acerca de todo lo relacionado con la vida en la República Checa, su historia, cultura y tradiciones. Radio Praga y sus emisiones para el exterior son parte integrante de la radiodifusión checa pública, que garantiza sus emisiones en las 5 versiones idiomáticas para el exterior según un acuerdo entre la radiodifusión checa y la oficina del gobierno checo. Radio Praga pone en antena diariamente un total de 39 emisiones de media hora de duración cada una en onda corta por medio de 2 emisores de 100 kilovatios de potencia, sitos en las inmediaciones de la ciudad de Litomyshl, Bohemia Oriental. Los programas de las redacciones inglesa y checa, con una extensión total de 2 horas, son difundidos además a través de la compañía londinense World Radio Network. En frecuencia modulada se transmite un programa de media hora de duración destinado a la comunidad de habla inglesa residente en la República Checa. Después de haber dado sus primeros pasos en el mundo del World Wide Web, Radio Praga también cuenta con ampliar en un futuro próximo su programación en la red Internet, donde ya hoy ustedes, amigos oyentes, pueden encontrar diariamente sus noticieros y algunos programas especiales seleccionados. Y lo que son ambiciones y planes para el futuro, seguro que a Radio Praga no le faltan. Y seguidamente, la redacción iberoamericana se presenta. Como resultado de la tradición de largos años de las emisiones de Radio Praga en español, y en armonía con la repercusión de las mismas entre la audiencia, con el tiempo llegaron a perfilarse 2 vertientes programáticas: la informativo-publicística y la cultural. Los programas de la redacción iberoamericana se destinan a la audiencia ávida de ampliar sus horizontes culturales y que, gracias a las transmisiones en español del Servicio Exterior Checo, experimentan una relación especial hacia la República Checa. De la correspondencia recibida en la redacción iberoamericana, se desprende que la programación en español resulta especialmente interesante para la audiencia con nivel educacional medio y superior. Las cartas de los oyentes revelan asimismo el permanente interés de la audiencia por la temática cultural e histórica, es decir, los temas que trascienden al acontecer inmediato y testimonian mejor el papel de la nación checa en la evolución de la civilización euroamericana. La redacción iberoamericana complace a la audiencia interesada en estos temas con varios tipos de programas monotemáticos. En los días laborales se ponen en el aire los espacios Cultura, martes, Radio Viajes, miércoles, dedicado a recorrer imaginariamente lugares de interés turístico y cultural, y Ciencia y Tecnología, jueves. Los oyentes disfrutan especialmente de los espacios Contacto y Club de X, lunes y viernes, que se alternan semanalmente, propiciando el diálogo entre la redacción iberoamericana y su audiencia. Los programas de fin de semana cuentan, tradicionalmente, con la audiencia más numerosa, siendo uno de los espacios más escuchados, legados del pasado, testimonios del presente, que permite a los oyentes bucear en la historia remota y reciente de Chequia y enterarse de interesantes y significativos sucesos históricos de este país, de sus destacadas personalidades y de cruciales cuestiones históricas que atañen a la nación checa. Una o dos veces al mes, y bajo el título de Tras las huellas iberoamericanas en Chequia, dicho espacio se dedica a la temática del contacto entre la nación checa y las hispanohablantes. Las cartas de los oyentes indican que se trata de uno de los espacios más atractivos de Radio Praga, que facilita a la audiencia informaciones inasequibles de otras fuentes sobre los encuentros históricos recíprocos que enlazan a Chequia, España y América Latina. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados. We'll be right back.